etcétera, en relación a una un área, si se quiere, o un aspecto que tiene que ver con la formación, con el compartir aprendizaje. Estamos en comunicación con Laura Villegas, ella es profesora de práctica profesional de la carrera de comunicación social de la Universidad Nacional de Cuyo, y que, bueno, le vamos a dar las buenas tardes. ¿Cómo estás, Laura? Hola, ¿qué tal, Darío? ¿Cómo estás, Ángel? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola a toda la audiencia. Bueno, bienvenida. Y bienvenida también a través tuyo de la universidad, porque hemos podido, no sé si recuperar, sí, me parece, volver con las prácticas profesionales en este contexto, de manera no presencial, pero desde la Mosquitera lo consideramos siempre algo muy importante, a través de la cátedra de radio, bueno, el vincularnos también con la universidad, compartir aprendizajes y bueno, la verdad que celebramos esto. ¿Cómo lo están viviendo por ahí? Bueno, tal cual vos lo has comentado, esta es una situación muy particular, donde los y las estudiantes van a hacer sus prácticas profesionales en distintos medios de comunicación, en distintas organizaciones públicas y privadas, y todo se ha contemplado que se haga bajo un sistema de teletrabajo debido a la pandemia y, bueno, para preservar la salud de nuestros y nuestras estudiantes. Así que bajo esta forma, no sé si vos has podido apreciar que hemos hecho un convenio muy particular cuidando este aspecto y también para preservar que sigan con la formación en cuanto a las prácticas profesionales se refiere. Tal cual. Bueno, les comento que la materia es una materia de quinto año. Es una materia obligatoria y que tiene dos orientaciones. Una orientación es en comunicación institucional, que pueden ser, como dije recién, instituciones públicas o privadas, organismos, y la otra es en medios de comunicación. Las prácticas son optativas, es decir, que los y las estudiantes son quienes optan por los lugares en donde van a desarrollar estas prácticas, que tenemos un abanico de posibilidades de acuerdo a los intereses que tienen y donde les gustaría desempeñar estas prácticas. Perfecto. Laura, ¿qué crees que le puede aportar la comunicación popular, en este caso la Mosquitera, como radio también, porque está también el trabajo que van a hacer en la página web, en la parte de redacción gráfica? ¿Qué crees que le puede aportar la comunicación popular a los practicantes, a las practicantes? Mirá, en principio te diría que mucho, porque por lo que he visto, la Mosquitera ha evolucionado, creo que lo conversamos hace un tiempo, ha evolucionado bastante en cuanto a la producción de sus contenidos y la evolución de las piezas, ¿no? Por ejemplo, la producción audiovisual, las notas, las columnas que escriben y, bueno, diversos aportes que pueden realizar gracias al avance de las nuevas tecnologías, que esto es lo positivo. Pero también creo que es toda una decisión realizar las prácticas en comunicación comunitaria o en un medio alternativo o en un medio comunitario. También tenemos que decir que no todos los estudiantes ni todas las estudiantes tienen la misma mirada ni los mismos deseos respecto de su futura inserción laboral. En este sentido, creo que las prácticas comunitarias tienen un sentido de pertenencia y un sentido de territorialidad, y también un hacer, un discurso muy distinto a los medios tradicionales comerciales. Uh-huh. Y también un compromiso con la comunidad, por supuesto, porque esto es lo más valioso también, va muy de la mano de una militancia partidaria ideológica. Laura, te vamos a convidar porque tenemos un audio de Mercedes, una de las practicantes, en relación a, bueno, por qué elegir la mosquitera y por qué realizar las prácticas en un medio de comunicación popular. ¿Te parece? Sí, claro. Vamos a escucharlo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mercedes, me dicen Mecha. Bueno, me quedan muy pocas materias para recibirme en la licenciatura de comunicación social, así que ya estaba en la instancia de hacer mis prácticas preprofesionales. Y bueno, me motivó elegir la mosquitera por varias razones. Por un lado, porque desde que empecé a cursar hasta la actualidad me he desarrollado, si se quiere, de alguna manera, sobre todo en lo que sería prensa escrita, que me gusta mucho y todo, pero quería ver si a lo mejor podía, a partir de esta instancia, incursionar un poco más en lo que es la radio. Y bueno, desde ya que es muy interesante la propuesta que nos han hecho desde la radio. En segundo año de la facultad tuve la posibilidad de con la cátedra del taller de radio poder ir y hacer una experiencia en el mismo estudio con mis compañeros y compañeras, y fue una experiencia que recuerdo como muy buena onda, digamos, nos divertimos y estuvo bueno. Y bueno, en esta instancia no podemos estar allá y participar directamente desde ahí, pero la verdad es que es muy interesante la propuesta que nos han hecho desde la radio. Por otro lado, porque me parece interesante hacer mis prácticas en un medio comunitario, quería hacer una experiencia y compartir también con gente que por lo general me los he encontrado y me las he encontrado en las calles, digamos, eso me parece muy importante. En la Terre, por ejemplo, me acuerdo del año pasado que pudimos encontrarnos ahí, y son personas que por lo general conozco de ese tipo de instancias, y me parece muy importante también hacer una experiencia en un medio alternativo, en el sentido alternativo a los medios hegemónicos, y que se propone, digamos, no por alternativo, no ser de masas, sino eso, quizás trabajar más la comunicación popular, y eso me parecía interesante. Y además que bueno, eso, que vuelvo a repetir, les tengo con mucha estima por esa situación, digamos, porque sé que es un medio que con el cual me encuentro no solo en la radio, digamos, sino en las calles, en las fábricas y donde hay que estar. Bueno, Laura, ahí escuchábamos a Mercedes, y bueno, agradecerle a Mercedes, agradecerte a vos, Laura, también, porque siempre, por la empatía de siempre, de la universidad con la mosquitera, con la comunicación comunitaria, siempre nos hemos encontrado. De y con nuestros otros medios también. Sí, totalmente. Y bueno, y saber que hay espacios que están abiertos y que, bueno, así como Mercedes tiene su sentido de pertenencia con la comunicación comunitaria, con la comunicación popular, también existen otras propuestas, y también tenemos que decir que para eso tenemos la fortuna de tener una universidad pública. Uh-huh. Y de tener una propuesta abierta para que los y las estudiantes que decidan transitar un camino desde el compromiso, desde la vocación, es reconocido, y es una opción muy personal, y es una construcción y de sentido de vida, te diría, porque es mucho más complejo, y es un compromiso personal trabajar para la comunicación popular, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque trabajar con un contradiscurso no es nada fácil, porque hay que trabajar con distintas fuentes, hay que discutir, hay que imponer una agenda temática totalmente distinta a la impuesta, y bueno, ayudar a reflexionar y a repensar la construcción de la sociedad. Qué bueno que remarcar lo de la universidad pública, ¿no? La importancia que tiene. Recuerdo yo que cuando cursaba no teníamos esta posibilidad de conocer lo que es comunicación popular, pero sí teníamos la posibilidad de ir poder transformar cuestiones de la propia universidad, ¿no? Y eso es posible porque tenemos una universidad pública, claramente. Y también tenemos que entender que las universidades van, a ver, se van transformando los planes de estudios. Por ejemplo, este plan de estudio que tenemos en la actualidad se está transformando. Ninguna realidad es inamovible, sino todo lo contrario. Los contextos van cambiando y afortunadamente este es el sentido que tienen las nuevas tecnologías, ¿no? Que antes, antiguamente, cuando hablamos de los medios tradicionales, eran el caudal del, digamos, de un sector social clasista con un discurso único, indiscutible. Y hoy han llegado las nuevas tecnologías para romper con esos discursos indiscutibles, para mostrar otras realidades, para mostrar otras verdades, otros modos de ver la vida y tener otra cosmovisión del mundo. Y esto me parece lo interesante de los medios, que si bien son comunitarios y empezaron de a poquito, veo que hoy han ido creciendo a lo largo del tiempo. Laura, te mandamos un fuerte abrazo y bueno, te agradecemos mucho por todo. Bueno, no, gracias a vos, gracias por este espacio y